Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido. Pasado que vive, se escucha el latido. Estado de coma, que me juega una broma. Perfume muy caro que ha dejado su aroma. Una caja fuerte, con todo guardado. Muestra que lo tuyo no ha sido tocado. Eres el extremo de lo mesurado. Y que nunca tu amor a nadie le ha dado. Eres virgen de leña, como un acertijo. Como un punto fijo que no tiene su pico. Noche sin luna que no tiene estrella. Río sin aguas como viento sin aire. El mar sin las olas como cuento sin nada. Parque sin niños eres tú. La parte segura cuando juegas o apuestas. Viajero en el camino sin tiquete y sin maleta. De lo indisoluble, tú la parte soluble. Huella en la arena, que se borra en la arena. Beso en la boca que parece prohibido. Son rocas al tiempo, porque no lo has vivido. Eres tinta indeleble, como un acertijo. Como un punto fijo que no tiene su fin. Río sin agua, como viento sin aire.